Esta banda se llama Von Leufel. Es una banda de black metal y es surgida de las cenizas de Vampiria. ¿Se acuerdan? Estuvimos difundiendo en buena compañía hace años atrás la música de Vampiria. La banda incursiona en el black metal sinfónico, fusionándolo con otros estilos propios de heavy metal. Bueno, la banda es una banda olavarriense, eso es lo que está bueno, está muy bien laburada. Ahí en Vampiria estaban Damián Aranza en voz y guitarra y el ruso Juan José Vilches en batería. También Jeremías, el Segbe en bajo y también Ivo y Kasovic en teclados. Ellos forman Von Leufel, que este fin de semana, más precisamente el sábado a las 23:45, en Echango, 9 de julio 4154, se van a presentar junto a los amigos de La Profecía, amigos también de Buena Compañía, en la banda de Mauro y toda la gente del rock, de aquí de Olavarría, es una otra muy buena banda de rock. Pero para que nos cuente, para que nos diga cómo viene Von Leufel tocando, dónde van a ir después de Chango. En realidad la nota es para este show, que no te lo puedes perder. ¿Sabes por qué? Porque sale 30 mangos nada más la entrada. Y si la compras anticipada en Disquería Collins, tenés un descuento. Pero de esto nos comenta el ruso, Juan José Vilches. ¿Cómo te va? Buen día, ruso. Hola, buen día, Eduardo. Muchas gracias por el contacto. Te quiero felicitar por el TED el otro día que estuviste ahí. Gracias, maravilloso. ¿Te reíste? fue un pasaje por distintos estados de ánimo. Exactamente, sí, contando un poco de la historia. Bueno, te agradezco muchísimo, estuviste ahí, estuvimos charlando, por supuesto. Y bueno, contando algo de la historia. Lo mío no es el black metal, es un poco más de rock, de pop. Esa fue mi incursión y por ahí algo de folclore, de proyección. Pero es todo música, es todo bueno. Y cuando se hace con el corazón y también con algo que suena atrás, que se nota que está laburado, que hay una capacitación dentro de la música, ¿no? No es que durante 3 meses estudiaste batería y saliste a tocar en Von Leufel, sino que has estudiado mucho, te has capacitado, y también eso te hace incursionar y laburar los temas y formar una banda de estas características. Von Leufel, ¿cuánto tiene? ¿Se formó en qué año? Nosotros arrancamos con Damián como un dúo, así empezamos a ensayar tranqui, ¿viste? 2011, después que se después de Vampiria, diríamos. Claro, yo justo me había venido ese año de vuelta a vivir a Olavarría, porque había estado durante 10 años en Capital, ¿viste? Ajá. Y bueno, para pasarla bien un rato, porque bueno, siempre hubo buena onda con Damián, sí. Empezó a surgir algunas composiciones, siempre más o menos en ese estilo. Ajá, es loco que más allá de haber estado, lo digo en forma personal, estudiando la música desde todos los aspectos posibles, sí. Siempre sentí como una conexión muy muy especial con este tipo de sonidos así que tienen que ver con el heavy metal, sí. Pero sobre todo con la batería, lo que es el black metal, que tiene sus particularidades, porque hay cuestiones así hay especiales, ¿no? Doble bombo, pero, por ejemplo. Claro, velocidades de doble pedal y cuestiones así de lo que se conoce como el blast beat, que es como un patrón particular del black metal, así que es como una especie de ametralladora con el tambor. Y con el bombo también, ¿no? Es como que hay la subdivisión, pasan por las semicorcheas todo el tiempo. Claro, son como estados de trance en el que tenés que estar, porque sí, llega un punto que te entras a calambrar todo. Sí, pero además un estado físico ruso que te la encargo, Y tenés que estar livianito. Tenés que estar livianito, sí, además ir al gimnasio, hay que tener buenos gemelos. De una. Igual vos ves, por ahí ves algunas máquinas, sí. Bestias en Europa que no son tan livianos, vos ves tipos que son toscos, grandotes, sin embargo vuelan. Son como elefantes tocando la batería. O sea que a veces no depende por ahí del estado físico. No sé bien, ¿viste? Por dónde es que les pasa a estos tipos. Por lo general, estoy hablando, ¿viste? De Noruega, Suecia, ¿viste? Lugares sí. Así. Bueno, frío. Yo he visto a Rammstein, no sé si es la misma onda, que sí. Tienen unos shows espectaculares. Sí, ¿Estamos hablando de la misma onda de Von Leufel? Por ahí lo que Rammstein podría decir que es como más un metal como industrial y gótico, o sea, no sé, como tecno, cosas así de tecno también. Ajá, perfecto. Sí, lo que nosotros hacemos tiene canciones de heavy metal tradicional y tiene cosas de black y cosas sinfónicas también. Perfecto. Porque tenemos el tema del teclado ahí con Ivo, que, bueno, da define un poco más las armonías, que a veces la guitarra distorsionada, ¿viste? Es cierto. Hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Hay gente que por ahí se aleja del heavy metal porque no entiende... inclusive con las voces guturales, ¿viste? Exacto. No entiende, sumado a que, por ejemplo, nosotros cantamos en inglés, la voz gutural, aunque también hay voces afinadas limpias, ¿no? Este, la guitarra distorsionada, la batería siendo un despelote, es como que a veces se recorta a cierto sector del público que por ahí no se siente cómodo con ese sonido, pero el teclado hace que por ahí armoniza, entre comillas, la armonía de la canción y entra de otra manera, ¿viste? Perfecto, perfecto. Inclusive con pasajes, como dijiste, por ahí góticos, clásicos, ¿no? Claro, tal cual. Y metiéndolo dentro de lo sinfónico. Exactamente. Bien. Sí, sí. Vienen, en ruso vienen tocando, Von Leufel viene ya tocando desde, bueno, desde allá, desde el 2011, como dijiste, cuando se separó Vampiria, y bueno, ya a comienzos de 2012 le dieron, diríamos, una movida para grabar, hicieron un primer EP de 6 temas, luego hicieron otro nuevo, ¿no? Pues tuvimos en el 2013, hicimos ese disco ya un poco más largo, con 10 temas, que es Dragon Wings, que básicamente es lo que venimos tocando ahora, y bueno, estamos grabando, ya tenemos las baterías grabadas de 6 temas nuevos, que lo hicimos acá con en Sweet Man Liva, con el rusito Nico Osipa. Opa, bueno. Y pues ahora, casualmente, el lunes arrancamos con Demian ahí a grabar las guitarras. Y bueno, vamos a ver si para fin de año o principio del próximo ya tengamos el material nuevo. Perfecto. ¿Hay algún contacto con alguna compañía discográfica, o esto por ahí se ofrece, o se es mucho mejor colgarlo en internet y ver si alguna compañía de internet, ¿no?, se pueda conocer en el mundo, como pasó con Vampiria, por ejemplo? Claro, sí. Mirá, con Von Leufel hasta ahora hubo un contacto en el primer EP que tenemos con una gente que se llama Atramentum Production, que son de Canadá, ¿viste? Ok. Y ellos editaron un formato muy extraño, que es un formato cassette, ¿sí? En su momento salió... un formato cassette, así que es como una rareza que se da por ahí. Se está dando ahora como la vuelta, viste que está la vuelta al vinilo también. Sí. Bueno, esta gente tiene como la particularidad que edita vinilos, edita cassettes y CDs. Ajá, perfecto. Entonces se hizo una edición de Wolfpack, que es el primero. ¿En cassette? En cassette, que inclusive tenemos un par de copias acá. No, que fue muy muy limitada, ¿no? Una tirada así limitada, pero que, no, qué sé yo, viene a nosotros como para estar ahí en otras tierras. Claro. Y bueno, después el Dragon Wing, que es el segundo, ya en un sitio que se llama Bandcamp, ¿no? Que sería algo así como el campus de bandas. Sí. Que ahí, bueno... Sí, googleas Von Leufel, va a ser la primera página que te aparece. Y bueno, ahí están todo el material nuestro colgado, que se puede escuchar gratis, o se puede descargar gratis, o se puede descargar pago. Viste, tiene tres opciones. Estaría bueno que sea pago, ¿no? Porque ahí están los temas registrados, y esto tiene, con todo el laburo que significa grabar, poder recuperar algo, ¿no?, de derechos de autor o algo por el estilo, ¿no? Sí. Mirá, yo te digo que el mundo de la música está cambiando a nivel que ya no es lo mismo que la década desde el 90 para atrás, ¿viste? Sí. Todo lo que era la cuestión de los formatos físicos y la persecución que hay hasta de los mismos artistas por ahí, que en realidad era una cuestión más de las compañías que de los artistas, ¿no? El tema de no me pirateen la música, ¿no? Sí. Y me parece que hoy en día eso está cambiando, no se sabe bien para dónde va a ir. Me parece que por ahí el futuro de la música puede llegar a estar por los formatos virtuales. Bien. Y digamos que el propio usuario como que elige cómo abonarlo a través de medios electrónicos, ¿viste? Tenés razón, sí. Y que ir directamente al artista, tratar de eliminar los intermedios. Los intermediarios, de las compañías, eso. Me parece que va por ahí, y después ya también por una especie de democratización, se me ocurre a mí, de música, en donde ya no está esa barrera por ahí, ¿viste? Lo digo un poco con tristeza de la gente por ahí que se dedica a vender discos. Sí, cierto, cierto. Que, como que queda... Sí, como una cuestión ahí que, bueno, hay que ver cómo reubicar toda esa cuestión. Todo eso hablando siempre y cuando, ¿cierto? Si va, digamos, de una manera pesimista, si hay mundo, ¿no? Dentro de 10 años. Porque, claro, todo uno siempre piensa que siempre vamos a estar colgados a una red de electricidad donde vamos a poder tener máquinas para seguir difundiendo lo que hacemos, ¿no? Totalmente, sí. Así que me parece que yo lo veo por ahí. Entonces nosotros lo encaramos así. De hecho, no estamos casi dependiendo de un estudio de grabación, porque ya lo manejamos. Yo tengo un estudio propio, digamos, así básico, pero digamos que en la cual nos alcanza como para sonar dignamente. Ajá. Sí, hoy con la cuestión digital, ¿no? Se puede tener este tipo de cosas. Un estudio casero o hacer demos, maquetas y luego poder plasmarlo en un estudio, ¿no? Claro, tal cual. Esas moles de estudio siguen estando, pero también en algún punto van a tener que plantear algunas cuestiones, ¿no? Porque ya una banda no puede acceder a esos monstruos, tipo, no sé, Abbey Road, la guitarra, que claro. No sé cuánto te sale la hora de estudio, ¿no? Sí, totalmente. Es una millonada de bandas y de música increíble para que no te alcance a escuchar, en donde, bueno, el internet democratiza la música a ese nivel también, de que vos tenés el mismo nivel de llegada si te lo proponés que cualquier artista de primer nivel, ¿no? Totalmente. Rollito, es cierto. Sí, volviendo a lo de este fin de semana, junto a la banda de mi amigo Maurito, La Profecía, van a estar en Echango. Ustedes van a hacer todos los 12 temas del disco este que, bueno, están terminando, y los chicos de La Profecía, sus viejos clásicos de siempre, ¿no? Sí, ellos están sonando muy bien. Son muy buena gente. Sí, gente muy buena. Siempre tuvimos relación de la época que nosotros tocábamos con Vampiria, que ellos también vienen. Creo que debe ser una de las bandas que más tiempo hace que está activa. Ajá, sí, es cierto. Radio La Barría. Sí, por lo menos yo me acuerdo estar en Radio La Barría ya en el 2000 y ya tenía el demo y los CDs que me acercaban y los cassettes de La Profecía, así que vienen tocando. Van a estar a partir de las 23:45, la entrada son 30 mangos y se la compran anticipada, por lo que veo en la invitación de Facebook. Sí. Le sale más barata si la compran en Disquería Collins, ahí en Necochea 2831. Exactamente. Hasta mañana. Están ahí, sí, sí. Y bueno, y ahí estaremos. Bueno, y nosotros vamos a estar haciendo ahí como un recorte por todo el material que tenemos y bueno, y esperarlos a todos los amantes del metal de La Barría, que se hacen una noche agradable, que vengan a escuchar buena música, a tomarse algo. Echango está muy lindo. Sí, señor, lo tiene muy bien, es un lugar que hay gente que todavía no lo conoce. Y que da, qué importante, ¿no?, que da espacio a un, digamos, a una vertiente cultural bastante amplia y no tiene rollo con un estilo, y para nosotros es fundamental. Totalmente. Es 9 de julio entre Fal y Estrada, ¿no? Claro. Ahí está. Dos cuadras de Sarmiento. Exacto, 9 de julio, 4154, a las 23:45, la presentación de la banda del Ruso Vilches, bueno, y de compañía, ¿no?, de toda la gente. Estamos hablando de Von Leufel. Te preguntaba si era alemán o es hay que castellanizarlo. Hay que castellanizarlo. Sí, en realidad es un... Es un Von Leufel. Es un nombre ficticio. Ajá. ¿Tiene algún... Es una especie de apellido, digamos. Ah, perfecto. Pero hace una reminiscencia... Ajá. A cuestiones oscuras, digamos, bien, por decirlo de una manera. Perfecto. No, y aparte, los he escuchado, por lo menos a ustedes con Vampiria. No todavía, bueno, tengo estos tres temas, este adelanto que me mandaste, te lo agradezco muchísimo, lo vamos a difundir, por supuesto, acá. Y también en esta semana promocionando este espectáculo. Pero bueno, hay que escucharlo, no es, por ahí vos decís, amantes del black metal. Aquellos que les gusta el rock and roll, no se lo pierdan, Von Leufel está muy, pero muy bueno. Y además, sí, ves una banda de rock rock and roll, como La Profecía, también en El Chango. Es una muy una linda propuesta, un lindo programa para aquellos que les gusta el rock and roll. Y además descubren el black metal que hace Bon Leufel, una muy buena banda de aquí, de La Barría, donde está mi amigo el ruso, un baterista de aquellos, el ruso Vilches, con quien estamos hablando. Rusito, gracias por todo. Vamos a seguir difundiendo la música de Bon Leufel aquí y mucha merd este próximo sábado. Bueno, te mando un abrazo, gracias por el espacio y bueno, saludo a todos los que están escuchando y los esperamos entonces el sábado. Decime qué tema vamos a poner ahora para despedirte. ¿Cuál quieres de los tres temas que me mandaste? ¿Cuál ponemos y ahí? Y está, el ambiente está dado para un Ghost Unblock. ¿Lo tenés por ahí? Sí, lo pusimos recién, lo pusimos, antes para anunciar tu nota pusimos unos 5 minutos más o menos de sangre, sería Fantasma y Sangre. Ahí está. Es Goat and Blood. Ahí, ¿no? Sí. Ahí va, Rusito, gracias por todo y mucha mer el próximo sábado, Dale, muchas gracias, Eduardo. Chau, amigazo. Adiós. El ruso Vilches, Juan José Vilches, el baterista de esta banda de black metal, Bon Leufel, este próximo fin de semana, a este sábado, a las 23:45 en Echango, 9 de julio 4154. Las entradas 30 mangos ahí en Echango, y si la compras anticipadamente hasta mañana, jueves 24, en Disquería Collins, Necochea 2831, tenés un descuento especial. No te lo pierdas, junto a los amigos de La Profecía. Ahí va.